selected. La decisión inicial determina la naturaleza del discurso sobre la estética, un metadiscurso, por lo tanto, responde a la pregunta ¿qué es la infancia? Sabemos que la respuesta de Kant compone de dos sentencias, porque una sentencia y su abreviatura, su lema, como él dice. Salida de la minoría autoculpable a la humanidad. Y dos, eso quiere decir, tiene como consecuencia, sacerdote a uno, atrévete a eso. Esta sencilla fórmula tiene consecuencias decisivas, porque es al mismo tiempo leído desde un punto político, desde un punto de vista político, una fórmula contradictoria, porque leído políticamente, interpretada políticamente la fórmula, aquí faltaría en la fórmula si efectivamente la situación es lo que dice Kant. Uno y dos. Emancipación y el saber. En realidad hay que introducir. No sabemos todavía en qué consiste el segundo paso de esta historia de la educación. En la fórmula una base. Es lo que corresponde, digamos, esto define si esto corresponde a 1750. En 1790 las cosas son distintas. ¿Cómo debiéramos interpretar? Aparece lo que podríamos denominar en la terminología de Horkheimer y Adorno una dialéctica de la administración. Esos signos. Esas letras pueden ser interpretadas de acuerdo con un punto de vista político como la inscripción o como la inversión de lo que es denominado por la propia ilustración hacia la ley. La A de Autreum se convierte así en la A de la, mientras que la E, la estética de lo particular, se convierte en la E de esclavo. Si realmente se afirma que la ilustración significa la emancipación, la salida de la minoría, de la autoculpable de la ilustración, de la humanidad, de la ilustración, en realidad habría que representarlo como especialmente el fin de esta concordancia que implica el ansia religiosa. Los hay que nacen amor, los hay que nacen esclavos. Es decir, siervo. Pero la ley, la fórmula original, revela lo que llamamos dialéctica de la ilustración, es decir, un aspecto paradójico o aporético. Y es que la consecuencia que está enseñada de la ilustración, del gesto de suprimir, derribar al amo, al tutor, se deriva una consecuencia que implica, que contiene una cierta violencia. Por violencia hay que entender, en este caso, algo del orden de la fuerza, es decir, de la cara en Alemania, que aparece, que retorna en el título mismo de la crítica del juicio, crítica de la capacidad justa y la violencia, la fuerza, puesto que para Palmer y Adorno, la ilustración, en el momento en que destituye al amo, instaura otro más pobre. ¿Dónde vemos aquí la violencia? ¿Cómo puede hablarse de violencia? ¿En qué sentido? Sapere aude, atrévete a saber, implica algo, un elemento, un componente de violencia. Estás obligado a saber. El saber se impone como un deber. Sírvete, porque si realmente es un ilustrado. O formulado, para utilizar una fórmula que emplea lo que a Horkheimer y Adorno consideran arte, el alter ego, el marqués de Sade, franceses, un esfuerzo más. Queréis ser republicano. Es decir, si verdaderamente sois ilustrados, estáis obligados a un esfuerzo más. Este matiz tiene consecuencias muy importantes. Y de no haberlo descubierto, tiene consecuencias decisivas, como veremos. No podemos explicar el paso 4 de la historia filosófica de la estética sin integrar ese elemento que aparece, de violencia que aparece con el libro del mensaje. ¿Qué colocaríamos? Es decir, ¿qué es lo que determinaría en Kant la rectificación de la fórmula de la ilustración? Esta barra. La rectificación de la fórmula. El elemento que figura, o que debe figurar obligatoriamente en el punto, en el momento 2 de esta dialéctica de la ilustración que se desarrolla entre 1790 entre 1750 y 1790, no son 1750 y 1790 símbolos meros símbolos de una fecha, sino que son conceptos filosóficos, en el sentido de que el uso que hacemos de ese guarismo, de ese guarismo, no es el mismo uso que hacen los historiadores. De 1750 a 1790 es para nosotros el origen y la conclusión de la ilustración. Desde la invención por la Hondarte de 1750 el nombre de la nueva disciplina filosófica que necesita la ilustración, a la liquidación de las esperanzas, de las ilusiones de la ilustración. Lo que viene a continuación, la historia, el desarrollo efectivo de la estética, un discurso, está determinado por lo que Kant inaugura al resto. Digamos que esta barra que hay aquí es lo que determina el desarrollo posterior. Por supuesto, el desarrollo posterior de la estética permite descubrir, leer la crítica del juicio de esta forma, según un esquema que ya antes me he referido muchas veces. Si aquí está Kant y aquí está, por ejemplo, Benjamin, es evidente que Kant determina a Benjamin, pero del mismo modo Benjamin determina a posteriori lo aprende la crítica del mundo, el texto de Kant. Pero ¿qué es lo que digamos, haría, determinaría en Kant el esfuerzo de completar las primera y segunda críticas con una tercera crítica, en cierto modo, parece que pone en crisis las dos primeras. Crítica de la capacidad de juicio, una escala. En cierto modo, una crítica de la crítica. Ya sabéis el origen de la palabra crítica, crisis, inédito. Separar, discernir, enjuiciar. Crítica de la capacidad de crítica. No. Pero, ¿qué es lo que empuja? Y entender la expresión empuja en el sentido de función. Escribe, ataque, a concluir, del modo de concluir. Sabemos que se puede escribir eso con una barra atravesando la complicación de ilustración y estética. Co-implicación es el nombre del acuerdo, la clase en este caso. Es decir, asignar la impotencia de la fuerza, que es la impotencia del propio intento. Sírvete de tu propio entendimiento, no te sometas a la tutela de ningún amo. Es lo que dice Francisco, que significa la tutela de no significa otra cosa. Es cuestión de dominar la forma. Es cuestión de ser fieles a la forma. La forma funciona, evidente. Y ahí desarrollar todo su potencial. Está improvisada. ¿Qué es esa fuerza? ¿De qué se trata? Porque no hay dudas de que se trata de algo que tiene, que puede ser definido como empuje, como pulsión, como fuerza, como energía. Kraft. En alemán, esto es una Kraft. El misterio de la Kraft, de la energía. ¿De qué estofa es esa energía? Hay que discutirlo, porque si no, no es posible escribir la crítica. Y ese crack está aquí. Y eso se llama violencia. Violencia en el sentido de bis, de fuerza. Aude. Para describirlo, la fe de aude. Que implica un mandato, una orden. Atrévete, está formulado como el lema de la ilustración. Está formulado con una orden en términos imperativos. Como si de un mandato fuera un imperativo para utilizar la terminología kantiana. En cualquier caso, sírvete de tu propio entendimiento. No busques quien te saque las castañas del fuego. Repito, sabes, se formula exactamente igual, porque sabe es un mismo. Una es fórmula, también significa. Signo de la conjugación al incondicional significa en este caso un esfuerzo más. La terminología sabiana, un esfuerzo más. Pero eso de dónde viene. Esa fuerza, ¿en qué consiste? ¿De qué naturaleza? Porque para pasar de uno a dos tenemos un problema. ¿Cómo pasamos de uno a dos? ¿Cómo podemos pasar de uno a dos? En realidad. No puede ser del todo, además. Del único modo. Identificando la naturaleza de esa fuerza, llegamos al cero, al momento cero, el momento inicio, lo que es absolutamente necesario para iniciar la cuestión. Como la introducción, digamos, en Occidente, de esa cifra, la cifra cero. Los algebristas contra los abaquistas. Fibonacci, que es el responsable de toda la historia. De la matemática, pero no estamos en la historia de la matemática. Estamos hablando de filosofía. Filosofía. No podía ser de otra manera, filosofía. ¿Recurriendo a qué? Nuevas condiciones para el saber. Un saber que es obligatorio, que se impone como una pulsión al saber y un empuje al saber. ¿De dónde procede el empuje al saber? Esa energía. ¿De dónde saldrá esa energía? Lo tenéis a la vista, ¿eh? Está ya escrito en la parte de la mitad. Cuestión de saber leer. Pero no sabemos. El silencio. ¿Eh? El silencio. ¿Qué diferencia hay entre filosofía y filosofía? Ninguna. Ninguna. Es una manera de escribir lo mismo. Simplemente destacando, es igual a subrayar, hacer eso. Y aquí está el Filei, y Filei es ni más ni menos que eso. Por eso se le llama filosofía a la filosofía. Porque se atrae la fuerza de Dios para llegar a la sofía. ¿Eh? No sofía lo es, pero como si lo fuera. El filo y tenemos esta acá, no puede ser sino ellos. Retorno del silencio de la filosofía. No hay progreso filosófico sin ellos. Ahora, el ellos filosófico, el ellos filosófico, es el mismo que en Platón. Porque el cero es Platón. Es igual. El Platón del banquete, del cero, del peor y del alcúmico. Los escritos del periodo medio, los cuatro bases de Platón, el coge de Platón. Un buen título es para la clase de hoy. El coge de Platón. ¿Cómo le ha ido a Eros? A ese Daimon. No porque es el que impulsa, no es un dios, es un Daimon. Impulsa. Media. Es un mediador. ¿Cómo le ha ido a Eros? No es posible una historia de la estética sino sin una historia de los, del erotismo. Que no lo de Bataille. No la historia del erotismo de Bataille. Sino una verdadera historia, la verdadera historia de Eros. Por lo tanto, para entender el tránsito de 1750 a 1790 es necesario establecer una historia del erotismo, porque sospechamos que Eros platónico no es lo mismo que Eros ilustrado, que ha sufrido una serie de transformaciones el Eros y que el nuevo impulso, la nueva fuerza presenta respecto a la vieja fuerza diferencias notables. Puede parecer esto especulativo, en el peor sentido de la palabra. Pero ya sabéis que Hegel escribió un texto maravilloso a quien nos llame filósofos, en realidad somos filosóficos, y nos acuse de pensar abstractamente. No, los que piensan abstractamente son los que venden huevos en el mercado. Eso es lo que piensan, eso es un paradigma del pensamiento abstracto, no yo. No piensa en eso. Leer ese texto, si no lo conocéis, ¿quién piensa en eso? Puede parecer una especulación, pero lo tenemos servido en bandeja. Parece mentira, como no lo habíamos visto. un 106. Realmente, con el texto de Moritz, el problema es que dos años después, Kant escribe la mitad. Pero el texto de Moritz es de un valor infinito. Y Kant lo reconoce. Porque es el que inspira la lectura de la Porque el lenguaje de Moritz, como dice Abrams, es el único que lo dice. El que lo ha dicho, y no le hace caso. Escribe tres artículos, publica tres artículos muy semejantes. Es el mismo artículo. En tres variaciones. De Addison a Kant, el arte como arte, art as such. Y finalmente, el último artículo, la teología del arte, Kant y la teología del arte. Este es el más completo. Kant y la teología del arte. Dice teología del arte. Y ahí sienta una tesis categórica. El idioma y las terminologías de la nueva teoría del arte son disparates, que aparece en el 18. Nosotros decimos la nueva disciplina filosófica que aparece no en el 18, con la ilustración. Es el de la teología cristiana platónica. Teología cristiana platónica. Que se pueda hablar del arte, como lo hace la ilustración, en términos que pertenecen, no es que imita, no, es que son los mismos que pertenecen a tradición, una tradición que se llama, que Abraham califica de teología cristiana. Católicamente es verdaderamente historia. Como si en el momento, volvemos a la misma dialéctica de la educación, en el mismo momento que se emancipa la humanidad de toda tutela, es decir, de todo lazo religioso que le une a Dios, por la ventana, se expulsa a Dios por la puerta, entra Dios por la ventana. La estética. La experiencia estética. Se procura un espacio de ocio, no de negocio, negocium opium, que se diseña a imagen y semejanza. El lazo religioso tan antiguo, lazo religioso, se recurre, queda secularizado. Pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y seguro que está secularizado? ¿Seguro que es una secularización? No lo parece. El primero en denunciarlo, Benjamin. Si seguimos, 5, en el 6, encontramos a Benjamin. 1930. Un tanto, ¿eh? Y te dice, las burlar, es decir, el arte como arte. Lo mismo, y aquí, lo que se insinúa, lo que se constituye aquí, es teología de antigüedad. Sigue siendo teología. La secularización es aparente. Muy importante esto. Pensá, con todas las letras en la obra de arte en la época de su reconocida técnica, releerlo, porque es letra. Una de las mismas escrituras que es la fórmula que nosotros empleamos. Escritura, letra. Por eso, hay que proceder con cuidado. Handel with care. Nos llevan los esa inscripción, llevan las mercancías frágiles para su transporte. Y no es por casualidad que recurro a esta metáfora, puesto que el origen de la escritura está, como sabéis, en el transporte de mercancías por mar. El nombre propio, el comerciante, el comercio. No hay escritura sin comercio. No sin amor, decimos aquí, la fórmula, no sin amor. Podéis escribir traduciéndolo al lenguaje de la lógica formal. Facilidad, lo que determina la forma de la cápsula. El mamelón o el pezón de la cápsula. ¿Por qué posición de esta forma las ánforas? A una forma que tiene una explicación difícil desde el punto de vista funcional. ¿Por qué se tiene ese detalle? ¿Y por qué insiste en esta tipología, se repite esa tipología en todas las culturas? Desde el momento en que aparece, se impone esa fórmula y no cambia. No cambia en muchos siglos. Es difícil preguntárselo a la gente, hacer el experimento. ¿Por qué las ánforas acaban juntas? Tienen esa forma, porque son una forma que es inestable, totalmente inestable, pero insisten en hacerlas de esa forma. ¿Por qué razón? Porque debe haber una razón empírica. Debe ser funcional. O sea, por mucho por problema de, para planteárselo a quien ha leído a Darwin y no lo ha comprendido. O sea, el 99,9% de los mortales. De los que han leído a Darwin, no digamos de los que no han leído a Darwin. También es una bonita forma de empezar. De introducir o de responder a la pregunta ¿qué es filosofía? Los caminos del Señor son inexplicables. Desde luego, de la forma que se empieza a explicar qué es filosofía en esta facultad, a partir de eso os diría mi papá, como habréis comprobado. Era la única manera de no arruinarse si uno era comerciante. Es decir, no puedo explicarlo, no sé explicarlo, pero lo hago. Es decir, como dice Marx en el Capital, no lo saben de los capitalistas, pero lo hago. Es evidente que esa forma es una forma adecuada para el transporte de vino, aceite, fundamentalmente, vino y aceite que son productos en los que es fácil llegar a la excelencia, a un surplus, un excedente de producción, con los que se puede comerciar. Era la única manera de no arruinarse. Hacerlo. ¿Por qué? Porque el transporte era fundamentalmente el estado de las comunicaciones, era precario, y había una forma peligrosa, pero rápida, de atravesar la distancia. Es más. Ahí está inscrito en este punto. Está inscrito el mar. Está integrado, está simbolizado o representado el mar. Y la navegación, ¿no? O sea, el mar, que todo ahí se concentra en ese punto de la vasija. En realidad, la esencia de la vasija, que es una esencia comercial marítima. Ya os dije, lo expliqué, y es debido a que a la forma de la navegación. Es decir, el hecho de que el barco tiene un movimiento lateral así, pero también a lo largo el eje de lo que es la eslora. Y el golpe, cuando baja la ola, no planea del todo, sino que da un golpe de cabeza, que se llama pantocazo, que hace repercute sobre el fondo del barco. Como pongas una vasija plana, y todas las juntas para por espacio, por medio de espacio, se rompe, está ahí. La ley, entonces, es reflexionando sobre la letra como Benjamin llega a la conclusión de que el arte es simplemente teoría. Porque lo dice en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y cuando hablamos de reproductibilidad, hablamos siempre de eso. Porque no hay cosa que tenga mayor fuerza de reproducción que la letra. Y tenemos otra vez a él. La lectura que hace Benjamin de Eros es una lectura materialista. Ese sí que es fuerza reproductiva. Esa sí que es fuerza erótica, la de la letra. Representa el colmo de la fuerza reproductiva. ¿Por qué? Dice. Da un salto, ¿verdad? Para que veáis que lo que hemos trabado en 1, 2, 3. París. Quiero decir, que lo vemos reaparecer. En 1930. Más de un siglo después. Con toda la potencia. Eso sí que es fuerza erótica. Engendra la serie infinita de la reproducción, o copia. Copia o reproducción. El truco de la letra, el que es el responsable, la causa de su incremento del valor de reproducción, ya nos estamos acercando a una terminología que nos suena, una terminología. alarma consiste en hacer del original una vez más. Es decir, imitar la escritura alfabética en el ámbito de la producción de bienes materiales, en el ámbito de la economía. Conclusión, abrupta, dicha abruptamente, pero de forma algebraica, inventada la letra, inventado el capitalismo. Es lo que se inventa ahí. Pero hay que leerlo, ¿sí? Yo decía en clase, ¿dónde está el original de la letra A? No hay una letra A original. Como decía Saussure, con respecto del lenguaje, ahí no hay posibilidad. Hay solo diferencias. Una A que es. ¿Qué es una A? Se puede definir positivamente una A. Se puede definir positivamente. No. Puedo escribirla de muchas maneras. Incluso puedo escribirla como Morse con dos elementos, este y este, todas las palabras. No sé si alguna de vosotros ha aprendido Morse alguna vez, cuando era niño. Yo sí, yo aprendía Morse desde pequeño porque como un juego infantil, ¿no? No teníamos televisión y entonces había que estrujarse la letra y los meninges para poder soportar la existencia. Entonces ese tipo de juegos eran típicos, ¿no? SOS. Uno de los juguetes era una especie de chicharra, que era un pulsador a imagen y semejanza de los telegrafistas, ¿no? No sé, no sé si he conocido alguna vez, ya no, un telegrama escrito en Morse. Bueno, lo que sea, solamente con eso. Son valores diferenciales. Una A es lo que no es una B, lo que no es una C, lo que no es una D, y así sucesivamente hasta completar todas las letras. Solamente es diferencial, tiene un valor diferencial, un valor positivo. Pero al final de eso, ¿sí? Eso es la letra. Eso es la escritura. Por eso, en el lugar donde se habla del amor, en el Fedro, se acaba hablando de la letra. El mito del Fedro. Fedro. Fedro es un texto para nosotros de la academia, uno de los textos capitales. Curiosamente. Todo la trama del Fedro está originada por un libro. Es el libro el que hace que Sócrates salga de la ciudad. Curioso, curioso, simbólico, que salga de la ciudad por primera vez, que nunca salió de la ciudad, no interesaba a él. Sin embargo, con la promesa de enseñarle el libro, roto, sale de la ciudad. No sin precaverse. Uno de los errores más importantes que compete de realidad en la farmacia de Platón es no subrayar la importancia en el comienzo, en el inicio del pelo se hace en la referencia al andogás. Bueno, vamos a hablar, efectivamente, a la sombra de aquellos plátanos, con la presencia cercana, bajo el influjo, diríamos, de la andogás. Por ahí, hace un momento, escribe, ¿qué es? Como saucatillo o acnocastro, un arbusto característico de lugares umbríos y húmedos, típico de las regiones mediterráneas, seguro que lo habéis visto alguna vez. Los amaneceres para auxiliar de algún arroyo. ¿Qué es el andogasto? Tenemos que ir rápidamente a la bibliografía. Les Jardin, la Domina. Aquí lo encontramos. Cumplida cuenta. Pastel de tienda y de 10 cosas y cuál también de arma. ¿Por qué es tan importante la glucosa? Porque es uno de los armas más importantes de la antigüedad, del mundo antiguo. Nada más. El acnocasto está presidiendo una ceremonia tan importante como es la ceremonia. ¿Qué significa acno? En griego, puro, como casto, en latín. Acnocasto es la combinación, es puro, puro, es griego y latín. Ahí viene el nombre, saltatillo, vitex, acnocastro, nombre técnico, nombre dinero. Antídoto contra el amor sensual, es decir, contra Eros, justamente. Agno, el agno, el saugatillo, es el emblema del perro. Tendría que editar una, reeditar o hacer una nueva versión del perro, lo que deberíamos poner en la portada del libro es un acnocasto. Porque es el emblema de ese amor que conduce a la sabiduría. Hemos dicho antes, Ciro, Sofía. En el 6 aparece Benjamín, entre otros. Benjamín. Y está en el libro del culto. Dice que va a construir una estética por fin materialista. Y entonces va introduciendo una serie de términos, conceptos, un idioma nuevo. Pero es el mismo idioma, pero ahora vinculado a la letra. Cuestión de letra. Sofocismo. Sofocismo. Porque eso es escritura. Preguntabais antes. Filosofía, sofocía. Pues eso. Destaca también, no solamente el leer la filosofía, sino también de que se trata de escritura. De que se puede hacer sofocía, que con filosofía se puede hacer sofocía. Es cuestión de una metáfisis. De metáfisis. O pero volvamos atrás. Yo decía, es el mismo Herodes en 1785, 1790, 1750. Es el Herodes que encontró Japón. Porque él, el Herodes que encontró, se lo sirvió Dios mismo. Se lo dio Dios mismo. No es algo que inventara él. No es algo que inventara toda la gente. Entonces, esto del amor, todos habéis hablado de Herodes. Forma, sin duda. Pero yo tengo que decir algo. Algo, pero lo que voy a decir no lo digo yo. Me lo dijo Dios mismo. Primera nota. Es un discurso. Es un saber del que se apropia. Habla por primera vez Sócrates por boca de ganso. Esa expresión boca de ganso, ya sabéis lo que es. Su maestra fue Diotima, una sacerdotisa de Manuel, el que le ha proporcionado el relato. El relato de Eros. Y es ahí donde él va a operar. Sobre ese relato va a construir filosofía, la filosofía, asegurar o fundamentar la posibilidad de un nuevo saber, de un saber vinculado, propiciado, mediado con el amor. De un amor que es homosexual. Lo que no es poco. Lo que está encima de la mesa de 1750 ha sufrido una transformación radical. Noción de amor. No solo en cuanto a su concepto o a su noción, la noción de amor, sino en relación a las prácticas amorosas, a las instituciones sociales amorosas, teóricas. Por eso decía, es necesario construir una historia de los mismos para entender, para plantearse la posibilidad siquiera de una historia de la estética. Una historia del erotismo de la que he tratado grandes libros. Puedo hacer otra cosa, pero me encantaría de sofocismo, con el sentido, en otro sentido, de aquel al que me he referido. Historia de 0, 1, 2, 3. Antigüedad. Prefilosófico, homófico, prefilosófico. Antes, vincularlo esa operación socrática, filosófica, aristotélico, muy importante, no hay que saltarse, y se nos falta tres, Plotino. En Aristóteles, el amor es la fuerza que une materia y forma. Y leemos que, muy importante, en Plotino, descomposición de la unidad del cosmos, presencia de la materia como ineliminable, como mal, el mal, importantísimo esto. Así, en la historia del racismo lo tenemos todo, el mal, acordaos, aquí presencia el mal, materia como mal, materia, esta N es de materia, es de mal y es de mundo. Las postrimerías. Mundo de mono y carne. Está aquí, porque esto después va a producir efectos. La discusión sobre el arte se contamina del problema de lo que se llamará después teoritea, el problema del mal en el mundo. Está bien esto. La materia, resistencia. ¿Cómo lo escribimos todo esto? Todo esto. ¿Cómo lo escribimos nosotros? Pues con nuestra fórmula. Con la fórmula a la que damos un giro de un cuadrante. Y ponemos aquí este es el esquema. Esta es la fuerza, el héroe, esto es el que enlaza el mundo sensible con el mundo inteligible, estético, no ético. La mediación es el que de aquí, de lo estético bello, porque resplandece y porque brilla y porque enamora, ascendemos. Sintético, pero efectivo. Si se tiene eso, se puede desarrollar. Es cuestión simplemente de tiempo. ¿Qué sucede después? Lo más significativo, breve historia del erotismo. ¿Podéis escribir ya? Corte. Conversión. Recomiendo. Ágape. Eros, de Eros a Ágape, por efecto del cristianismo. El triunfo del cristianismo. Eros se convierte en Ágape. Es un libro excepcional para eso. Migre. Eros y Ágape. Y a Lot también. Unas cosas de Lot. Muy relevantes también. Su perplejidad, por ejemplo, ante el hecho de que una religión tan minoritaria, de tan pocos méritos intelectuales, en 400 años se invoca como la religión universal, la religión del imperio. Fantástico. Quiero decir, miren, la idea de un amor eros, no de objetivo, no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Y importantísimo, la nota que falta para pasar a la estética. Gratis. Por nada. Por nada. Por nada. Idea original del cristianismo que es reprimida rápidamente. La mayor represión de esta verdad original del cristianismo está en las herejías, sobre todo por las consecuencias y los efectos que ellos tienen, las vírgenes, los cátaros, los puros. Cátaros es puro. Pero resurge, si bien en el ámbito de la religión es reprimido, resurge los cátaros en la literatura en forma de amor cultural. Amor fuerte, el amor fuerte. Y eso es, esta línea, rápidamente continúa en el franciscanismo y en la mística con control y siempre bajo sospecha, la mística española, sobre todo. Es esto lo que llega a Kant. Y quien lo personifica, quien lo resume y lo pone a disposición de Kant es Mois. Insisto, leed. Cuando ya hayáis acabado el curso y hayáis entregado el trabajo y hayáis desprendido de vuestras preocupaciones terrenales, ocuparos de vuestro espíritu y leer sobre la imitación formativa de lo bello, que os quedaréis impresionados. Impactados. Veréis como tengo toda la razón. Me daréis la razón. Que no es que sirva para mucho, porque ya lo entendéis como por peor, por lo cual no supondrá ningún beneficio. Es Mois, pero es que además es plotiniano, absolutamente plotiniano. Por ejemplo, en la parte final de texto de Mois se habla de la destrucción. Mois. La belleza es destrucción. Al lado del desinterés está ese elemento, un elemento destructivo, sí, efectivamente. Todo lo superior exige la destrucción, es decir. De lo inferior. Está el concepto de lo sublime, implícito, aunque él no lee ese nombre. Y que emplea la vida, ¿eh? La vida, lo elevado, lo sublime, ¿eh? Pero no distingue entre lo bello y lo sublime. Él concibe lo bello como sinónimo de lo sublime. Será Kant y después el que le saca. La destrucción. La destrucción de la materia. Un elemento cátaro. Ese parte pertenece a un perfecto. Mois es un perfecto. Y leer una novela autobiográfica, Anton Reiser, os dais cuenta de que es un perfecto. Es un cátaro, disfrazado, en el siglo XVI, en la Ilustración, tras la Ilustración, tras la Ilustración. Un cátaro en la Ilustración, que es una especie de chiste, es decir, un cátaro en la Ilustración, es decir, un iluminado en la Ilustración. Sirve para descubrir la contradicción que hay en el término Auclerus. Cuestión de iluminados. Ojo, el iluminismo se torna iluminacionismo. Los iluminados son, ya sabéis lo que son los iluminados, la herejía de los iluminados. Son cátaros. Y aquí aparece, y esto es una importancia decisiva porque apunta una línea de desarrollo que no tienen presente Juan Jaime y Adorno en la letra de Lucas. Ese esfuerzo más de Sades apunta hacia lo sublime. Esfuerzo más, los iluminados también, el esfuerzo más es la destrucción. Es la destrucción. La eliminación de la materia. Sade es un perfecto. Lo insinúa, aunque no lo desarrolla, le dice Rousseau en el libro El amor y el cielo, al que dedica unas breves líneas al marqués de Sade. Fijaros lo que puede resultar una lectura atenta de los dos. Una lectura que se asemeja a la práctica de los rumiantes. De repente aparecen emparentados Kant y Sade en torno a los rumiantes. Y a ese sapere aude, damos contenido a la expresión sapere aude. Tomamos, entendemos sapere aude por primera vez como letra, como escritura. La tratamos como si fuera letra. Nada menos y nada más que del café de agua se deriva, por así decirlo, la identidad de Kant con Sade y además lo sublime cambia. La ganancia es infinita. Nos hemos hecho ricos, filosóficamente hablando. A partir de ahí. Moles es un perfecto y pone en manos de Kant un arma, un instrumento, habrá que decir. Moles posee el instrumento, pero no sabe buscar. Es lo que sucede ordinariamente. Cuando tienes instrumento, no sabes buscar. Cuando por fin aprendes música, ya no tienes instrumento. Así es. Pero Kant, aunque maduro, conserva toda la energía, todo su talento, todo su genio, que es infinito, descomunal, filosófico. Y con eso, eso es fácil. Estamos en tres. Hemos llegado por los caminos posibles. Se podría llegar evidentemente. De esos caminos cumple el requisito de ser necesarios. Y para los fines de la transmisión, de la enseñanza, de la docencia, suficiente. En este estado también se desarrolla. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Establecer de conformidad con la historia del erotismo, establecer tópicas. Tenemos que llegar aquí, ¿eh? Tenemos que llegar a la barra. Hemos de explicar la barra, que no es más que lo principal. El eros se extiende en dos líneas: la línea de lo bello y la línea de los humildes. Íntimamente relacionados. Pero lo bello finalmente teología, mejor dicho, teleología, poner el le entre paréntesis, es teleología, pero también teología. Y en la línea de abajo de lo sublime está teodicea. Y ahora veremos cómo se pueden derivar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos partes de la actividad del hombre. En realidad, hemos modificado la disposición de la actividad del hombre. Lo bello y la teleología. La primera parte y la segunda parte. Pero lo sublime, dentro de la primera parte está lo sublime. Y eso sublime habría que añadirle una segunda parte que es sobre el fracaso de todo intento filosófico en materia de teoricidad y la cuestión dentro de lo que dice la razón, es decir, el problema del mal realizado. Y el mal, ya nos ha aparecido en ese discurso, ya lo borramos, ¿no? El mal. No, vale. Esto es comedia. Y esto es placer. También está aquí, que no es anecdótico, o no es anecdótico. Es todo un síntoma, la mujer de este lado y el hombre de este otro. Que no es. Pero habría que establecer mediaciones, digamos, importantes mediaciones para poder conservarlo como algo significativo o algo sintomático, expresión de algún síntoma. Está ahí, lo quito de momento porque no tenemos tiempo. Lo importante, a nivel del sujeto, aquí tenemos intereses, loses, con Jeffal. Es decir, la complacencia desinteresada. Está unida a la complacencia desinteresada. Pero aquí no hay complacencia desinteresada. El sentimiento de lo sublime, en la experiencia de lo sublime, hay que recurrir a otra categoría. Esa es la diferencia de los hombres, la gran diferencia de los hombres, la más significativa, que introduce, coge a Björk, el Björk, y lo trae, lo inserta en esta tradición, en la historia del erotismo moderno. Burke ha cogido ipso, griego, sublime, griego, y lo ha redefinido. Y en la ilustración, que es una época sin amo, aparece lo sublime como referido a una característica experiencia, no placentera, no unida al placer sin interés, a un placer desinteresado, sino algo, la versión trágica de lo cómico, de lo que aparece en la dimensión cómica como complacencia desinteresada. ¿Qué significa complacencia desinteresada? El goce de libertad. Para hacerlo, expresarlo en términos cómicos, el goce de libertad. Siempre la comedia tiene que ver con los idiotas. ¿Cuál es la estructura básica de la comedia? Que hay un idiota y un listo. Y resulta que el idiota es el listo y el listo es el idiota. Eso está, ya está escrito toda la comedia. La estructura básica de la comedia. Los payasos, ¿eh? El tonto y el listo. En la tragedia, ¿qué es lo que corresponderá a lo que es idiota? Quiero decir, voz de idiota y ironía, lo mismo. El tonto y el listo, eso es una ironía. En la tragedia. Lo que corresponde al tonto y al listo, en la tragedia corresponde a Eros y a Eris. O sea, fuerza auditiva y fuerza de desagregación, separación, unión, separación, Eros y Eris. Américo, la referencia es aquí lo dos, pero hay que también leerla, lo dos. Oh, es demasiado inteligente para que la entienda, quiero decir, que se oculta, oculta lo que dice. La figura simbólica, alegórica, es Helena, la bella Helena, que curiosamente aparece en el texto de Boris, cuando empieza a hablar de que la belleza es destrucción, tira del ejemplo, trae a colación Helena. No son los dioses, no Helena, no te castigues, no te llames a ti misma cara de perra. No tienes el rostro de los dioses. ¿Por qué te llamas cara de perra? Son los dioses los que lo han querido. ¿Y por qué lo han querido? Fantástico. Aquí está lo más genial de todo. El momento cumbre del texto que lo consagra, que lo eleva a la categoría de un dios de la universidad, es la percepción de que la guerra impera. Brutal, no hace falta ser futurista para decir eso. La guerra es el camino, la vía hacia la belleza, hacia la perfección. La guerra no es mala, al revés, Helena. Te bendecimos, porque tú has sido la causa de la guerra. ¿Pero qué sería? Voy a discutirme. Troya. ¿Qué sería del arte si no fuera por Troya? Si no hubiera habido Troya, no hubiera existido Homero. Sí, tan bestia como todo eso. ¿Eh? Un lenguaje cercano a los futuristas, a los fascistas. Hay que decirlo. Las cosas no son tan sencillas, que son más complicadas. Mutatis mutandis es lo mismo que dice de Mister Bouchemont, es el amor y el incidente. El amor explica la guerra. Todas las guerras que ha habido, la historia de Europa, la historia del Occidente, es una historia de guerra. O sea, historia de amor. Historia de amor. Por amor. No cita a Helena, pero no la quiere citar. Se cansa. A mitad del libro se cansa de escribirlo y se lo nota. Y lo acaba de la manera más penosa que se puede imaginar para encubrir realmente lo que dice. Es la referencia a la mujer. Repitiendo, ahí está muy bien el amor cortés. La figura, el modelo, el paradigma del amor cortés está en Moritz. Es Helena. Helena es la belle femme así, sin compasión. Porque ella se arrepienta. Pero no importa que se arrepienta, que se lamente, que se llame cara de perra, que es el peor insulto. Perra. desencadena el amor, su presencia pone en marcha el amor. Y no tiene control ella sobre el amor. Ninguno. Esa es su pesar. Y por lo tanto hacer. Eros y eres. Ese es el mensaje de Elena. La verdad de Elena. Magníficamente dicho por Dominic Leroy, mucho mejor de lo que ahora lo digo yo. Porque estas ideas le pertenecen. Va directa al grano, no se escudaría. Identificándose como mujer con la posición de Elena, lógicamente. Es eso. Y es eso lo que está en los sublime, en la raíz de los sublime. En Kant, que lo lee en Moritz. Y eso lo traspasa al problema de la violencia. ¿Cómo? Muy sencillo. Ya hemos visto, hemos dejado algunas migajas de pan para encontrar el camino de vuelta. Porque el lenguaje del amor cortés, de la mística, es el lenguaje de la mística. Y es el lenguaje de la teología. Ese amor es amor divino. ¿Y cómo explicar entonces el mal? Si Dios es todo amor, ¿cómo explicar el mal? El problema de la teología. Ya hemos visto en Moritz está la descripción como condición de la belleza. Luego, la belleza tiene un componente, un lado siniestro, un lado oscuro. Como decía Frías, sin saber lo que decía, por otra parte. Lo bello y lo siniestro. No entendía nada, no entiende nada, Frías. Hay que decirlo. La teodicea. La inventa la palabra. Teos y dique, justicia, la justicia de los dioses. ¿Cómo es que, si es todo bondad, cómo es que se integra? No puede ser, es incompatible la idea de Dios, la idea de amor divino con la existencia del mal. Y ahí aparece Kant. Y mandó para. El comandante Kant y mandó para. La existencia del mal, lejos de contradecir la idea de un Dios omnipotente, omnisciente y todo bondad, es la mejor cosa. Lectura de la tesis. Dios y el mundo. Es lo mismo. Interpretemos esta A, el amo, definitiva como Dios. Y lo que hace es definitivamente cortocircuitar el mal. Y entonces se desagrega. No hay Dios que sostenga la unidad del mundo, el todo. La desagregación es el mal. Y Kant dice, sí, evidentemente. Pero justamente esto le hemos de demostrar la existencia de el amor divino es el signo del amor verdadero. modelo no tiene compasión. Dios no tiene compasión. Sí, no tiene compasión. De la misma manera que no tiene la rama compasión. Es bella. Es bella. Suscita nuestra total entrega. Nuestra veneración. Porque no tiene compasión. Porque si tuviera compasión, no merecería nuestro amor. ¿Por qué? Habría que amar de una forma inmensa. Por lo tanto, ya escribamos nuestra fórmula. Eros como impropietario, como indigencia, como abandono. Eso es el amor. Solo así es posible, sí, sostener la idea del amor. El amor absoluto, total. Porque si fuera de otro modo, si amáramos por lo que se nos da, por el beneficio que obtenemos, entonces no sería verdadero. La idea de amor desinteresado, de complacencia desinteresada, hay que sustituirla por amor. Ágape. Ágape. Ahí es la manera como se escribe ágape en la ilustración, la manera como los ilustrados escriben. No, no, se acabó. Yo lo escribo de la siguiente manera. Lo que dice Kant es que Dios finge no existir por amor a los hombres. De tal manera que lo que hace es apostar pascalianamente. No es que haya que apostar por la existencia. No, no, es Dios que apuesta por la existencia. De la pared pascal de Pascal la hace Dios. Es lo que le responde Kant a Pascal, al gran Pascal, ¿eh? El valor filosófico de Pascal es pues comunal, es un gran gigante. Esto es la crítica del juicio. La crítica del juicio sigue de agregamos los textos inmediatamente posteriores que forman parte de la última, de lo que puede denominarse la última filosofía de Kant. La que no se explica. Acaba. Kant, la crítica de la razón práctica. La segunda crítica. Todo lo demás. Pero, ¿qué lo explica? ¿Qué lo explica? Eso para los estéticos, son tontos y se ocupan de esa tontería de la cosa. Si esto es la última filosofía de Kant, si esto es la conclusión de la ilustración a la que no ha podido llegar Kant sino a través de la reflexión sobre el arte, sobre el juicio del gusto estético, que es el que pone en la pista, los sucesores de Kant no harán sino ocultar digo, obliterar el texto afínico. Negar. A leerlo. La estética posterior a Kant es la estética de la resistencia. Aquí sí que se puede utilizar la expresión adecuadamente. La estética de la resistencia a la crítica del oculto, a leer la crítica del oculto y lo que ella contiene. Y así tenemos, por una parte, los tres H's, Schelling, y Schlegel, y por otra parte, al comodín, que es Hegel, también Popper de H's. Los tres primeros, subordinando la filosofía a la poesía, esa es la lectura que hace la lectura de juicio, la posibilidad la interpreta como la posibilidad de subordinar, de suplicar la filosofía a la poesía y de disolver la palabra diáfora. Poesía como filosofía, filosofía como poesía. El que lo formula de una forma, de un modo más preciso, más intenso, es Schlegel, con la ironía romántica. No podía ser de otro modo. Ya teníamos que estamos preparados para imaginarnos que la solución vendría por el lado de la ironía. Si se la había robado la filosofía a la poesía, la comedia, la ironía, es un procedimiento cómico. Eidon y Arthur. Eidon es el tonto y el Arthur es el listo. Ahora, una vez se la había apropiado la filosofía, se la reapropiará la poesía. Y se hará poesía como se hace filosofía. El ejemplo más claro es Lego, Ludwig. Fin, a la medida es. Pero si le da educación estética de la humanidad. La república, la nueva república, ha de fundarse sobre el arte. El camino hacia la enganza transcurre a través de la belleza. La belleza, garantía sensible de la invisible moralidad. Las cartas, la educación de la moralidad. Porque, ¿qué ha pasado? Que de la egalité y de la liberté no se ha producido una sociedad no república, sino el caos, el terror revolucionario. El tercero. O sea que no eran dos principios, sino tres principios los que presidían la nueva república. Igualdad, libertad y guillotina. Para ocultar eso, inventaron a posteriori la fraternidad. Es una cuestión de principio. Y Schelling, el arte como órgano de la filosofía. Ante eso, Hegel dice, el arte, ¿cómo? El arte órgano de la filosofía. Se apresura, se precipita y dice, fin del arte. El arte está amortizado. Eso es lo que es. No es nada más. Es como el lugar de la cárcel, cuando suena el rock, todo el mundo se puso a bailar el rock. Y ese amargado que lo quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Hey, ese se trata de que. Y el que no se suma a la fiesta del rock de la cárcel. El rock de la cárcel es de lo romántico. Amortizado. Venga y pita lo mismo. de Hegel. No es que no hay muchas opciones. O se entiende a Kant, la crítica del juicio, o las opciones son mínimas. Hay muy poco más. No deja. ¿Qué era mi sueño? Sumarse a la literatura. Él que había decidido. Él que era el último romance. Ya no, no, el arte que era. Con la esperanza, comprendiendo bien lo que se juega en el interior del arte, es decir, el contenido teológico del arte. Arthur Lar, teología negativa. La última fase del arte. En el proceso de secularización se arriba a teología negativa. Pero no más. Entonces, liquidemos el arte, porque el contenido teológico del arte no tendrá otra posibilidad sino regresar en forma de redención social, de revolución a los comunistas. Sí, en serio. Hegelianos. Absolutamente hegelianos. Solo podrá superabolirse el arte, el contenido teológico del arte, con su supresión, superabolición, auserabolición. Liquidación del arte, secularización del arte, tiene el sentido por la letra, ojo, por la reproductibilidad, tiene el sentido de una auserabolición. El arte hay que amortizarlo, pero hay que amortizarlo ahora que tenemos la posibilidad. No había vuelto. El que mata verdaderamente al arte, el que liquida verdaderamente el arte, es la reproductibilidad, la letra, el efecto de la letra. O sea, la alfabetización del arte. Por eso cita al final la experiencia de la fotografía, cita el apotegma de Moholy-Nagy, el que no, el analfabeto, en alemán, leerlo para que no nos dé tanto por qué. El analfabeto del futuro no será el que no sepa leer y escribir, sino el que no sepa fotografía. Ojo, que se la extrae. La frase. Pero habría que citar también, al lado de Hegel, la otra. Claro, los dioses están de nuestra parte. Porque si los tres primeros del trío de Asia son todos Schiller, Schelling, Schlegel, los otros, la pareja, son los dos H, Hegel y Hendler. ¿Por qué es importante? Porque prefigura lo que se produce en el ese H3 más H2, la fórmula. Ya la podéis anotar. Está hecho de esta manera. En 5 se producirá una regresión que después volverá la fórmula, restaurará la fórmula antes de que Kant la reescribiera. Volverá la fórmula. Y es Nietzsche. Esta N es de Nietzsche. Pero también de mí. Si la ilustración, Austerum, en el sentido de Hendrick, en el sentido de que Dios ha muerto, los dioses han unido, la energía, el pan y el vino, todo. Si los dioses han unido, si Dios ha muerto ya, dice, entonces, nada. ¿Con qué combatió la nada? Con el arte. Y entonces, se restaura la forma. El arte en el lugar de Dios. Más claro aún. que no puede leer a Heidegger, lo que se niega a leer a Heidegger en su lectura de Nietzsche. ¿Ya podéis decirlo? Es muy fácil de explicar. Afortunadamente tenemos letras. Lo que sirve una letra es cuestión de hacer esfuerzo y a reducción. Puedes escribir y a partir de que encuentras la escritura, las cosas empiezan a funcionar. Si Dios ha muerto, una interpretación, es decir, no, no, no. Para emanciparse de la judea, para adquirir la mayoría de edad autoculpable, la salida de la minoría autoculpable de la ciudad, hay que cometer un crimen. Hay que hacerse verdaderamente culpables, más culpables. Esa es la autoculpable de la definición kantiana de Aufklärung, resuena ahora en Nietzsche. ¿Cómo autoculpable? ¿Nos vamos a entrar en la culpa por servir de nuestro propio entendimiento? No, no, no. La culpa es aún mayor, porque lo hemos matado. No sé si hemos adquirido la mayoría de edad por una chacencia primordial. La muerte. ¿Lo que dice? Nietzsche, con todas las letras. Y entonces, el arte. O la nada. Eso sea así en 1900. 1900, cuando en 1960, claro, sí, 1900 y 1930 está la recapitulación de todo esto. Benjamin, el cuadrípodo, el cuadrilátero, Benjamin Adorno, Lukács y Heidegger. Cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Tratando de volver a recapitular otra vez las grandes estéticas de Weimar. No mucho más. Por fin, una séptima y última, más falta más que siete tesis para una historia filosófica. La decadencia de la estética y la reaparición de los grandes temas de la estética de uno de los tanto también si tenemos suerte que se combinan los astros de manera que podamos escribirlo todo el lenguaje matemático, el lenguaje formal. Resulta que las dos grandes animadores de la estética contemporánea, las dos teorías del arte más importantes que conviene tomar en consideración inequívocamente es la teoría institucional del arte, Sorbicki, y la filosofía del arte de Arthur Conan Doyle. Sí. Aquí se plantea una reedición, ahora ya en el seno de la sociedad capitalista, de la oposición entre Kant y Hume, de uno de los. La fórmula es esta. Para el punto 7, la fórmula Kant es a Hume, o mejor dicho, a Messi encima. Tanto es a Nietzsche como Kant es a Hume. Pero entonces hay que explicar, ¿no? Y el proceso de Kant. Desde una filosofía del arte que se separa radicalmente de la estética, haga una ontoteología a la confesión de que la brillo Ross es arte político, aunque pueda parecer un disparate. La brillo Ross, la que está, digamos, en el origen de la transfiguración del lugar común, el primer texto importante de estética de Dante, al final tiene que ser juzgado o entendido, interpretado en los términos de arte religioso. O sea que, en definitiva, tiene que reconocer que la estética es ontoteología y que no puede salir de esos límites. La única manera de salir de esos límites es disolver el objeto artístico, la obra de arte, en el seno de la metáfora. Es decir, lo que hay. No hace falta considerar como algo aparte la obra de arte, sino considerarla como una mercancía cuya identidad específica es determinada por un sistema, por un consenso, por el mundo del arte. Art world, como dice Danto, como era el título del primer artículo de Danto, que leyó Dicky y que de ahí extrajo la teoría institucional. Y de que después dijera Danto, a pesar de que después dijera Danto, que él no decía lo que decía de él, que lo que decía que decía en Dicky, que él no había dicho nunca eso, que él no. Su construcción del arte está en las antípodas, en el contrario, opuesta, mediano opuesto a la teoría institucional del arte. Pero es una antropología. Ya lo sabíamos. Yo ya lo sabía, por lo menos. Yo con 15 años de anticipación lo predije. Porque me fijé en la metáfora de transfiguración. O metamorfosis. Dice, en el libro dice transfiguración, transformación, metamorfosis. Y dice, no, no, tanto te equivocas. Estás diciendo que no es una transfiguración, que no es una transformación, que no es una metamorfosis. Que lo que convierte un objeto de manera cosa, una obra de arte, no es un proceso que pueda denominarse metamorfosis. Si hubieras sido riguroso con la metáfora, te hubieras dado cuenta, porque metamorfosis está cargada, es un concepto que se aplica a la transformación de los insectos, proceso de transformación de metamorfosis. Primero se plantea como larva, después como ninfa o crisálida y finalmente como animago. Si hubieras entendido que estaba cargado de significado simbólico, vale, hombre. Hubieras dado cuenta de lo que estaba en juego en la conversión de la obra de arte de un objeto en la obra de arte, en una obra de arte que era una transustanciación, que es muy interesante. Esa última cena es el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Te hubieras dado cuenta, te has tardado 30 años. Por un error, por un pequeño error, un error de lectura, de letra, no aprendiste a leer en la escuela, te saltaste una lección, blanco. Has tardado 3 años en descubrir que eso es un tutorial de teología del arte y que cuál fuera un artista religioso. Adiós, mundo.